eso, nena, que yo te quiero más que ayer. No vengas con eso, nena, que yo te quiero más que ayer. Pero si sigues jodiendo, ya no te voy a querer. Día y noche tú te quedas, ya no sé qué voy a hacer. Día y noche tú te quedas, ya no sé qué voy a hacer. Y con tanta cantaleta yo me voy a enloquecer. Y con tanta cantaleta yo me voy a enloquecer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No lo tienes todo, pero es lo que hay. Estoy vivo y no cuando yo me muera. Quiéreme ahora que estoy vivo y no cuando yo me muera. Quiéreme ahora que me tienes y no cuando no me tengas. No vengas con eso, nena, que yo te quiero más que ayer. No vengas con eso, nena, que yo te quiero más que ayer.